Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, desde la gerencia de producción Willix Arcaya, en la producción del programa Kenger Jaramillo, en los controles como siempre César González y en la conducción del programa Neomar Hernández, que viene trotando llegando a nuestros estudios en Caracas, y quien le saluda a esta hora, Daniel Lara Farías desde Alemania. Bueno, por supuesto ustedes pueden ver este programa, los que ya lo están viendo, a través de nuestra página web rcr.tv y nuestro canal en YouTube rcr.tv. Ya hay un gentío conectado. Un saludo a todos los que están allí ya haciendo sentir su presencia. Saludos a Minerva, a Miguel Sureda, a Mónica Liliana, a Naika Díaz, a Nilda, a Johnny Olivares, a Carmen Martínez y a tantos otros que se conectan con nosotros a través de nuestro canal en YouTube. Por supuesto, también a todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas. Recuerden que en diferido nos podrán escuchar siempre en lacabilla.com. Por supuesto, pueden comunicarse con nosotros, sobre todo hoy, que es viernes de los oyentes, a través de tanto del chat de nuestro canal en YouTube, rcr.tv, como a través del Twitter, @rcr750, y por supuesto, a través del sistema Dilo. El sistema Dilo igualmente podrán enviar su mensaje y las llamadas telefónicas, porque hoy es viernes de los oyentes y como no está, Neomar va a tener que dar explicaciones, ¿oyeron? Cuando llegue al estudio. Pero afortunadamente la tecnología nos permite estar acá. Pero Neomar que dé explicaciones y que diga dónde estaba cuando llegue al estudio, que ya viene llegando. Pero por ahora, por supuesto, ustedes me van a ayudar hoy a hacer el programa porque hoy es viernes de los oyentes. Así que hoy hablan ustedes. 482-9750 es el teléfono. Vamos a empezar a recibir llamadas telefónicas. Por favor, indíqueme producción cuando ya tengamos llamadas en línea para irle dando cabida a cada una de ellas. Hoy es viernes. Aquí estoy, Daniel. También. He llegado. Ah, pero se llegó el señor. Llegó el turista. El turista. Oiga, bienvenido. Mira, está difícil que tú me digas turista a mí. No, bueno, discúlpame, tú, se puede turistear en Caracas también. Estaba, mira, Daniel, no, es verdad. Explícale al pueblo. Sí, no, le voy a explicar. ¿Dónde estabas? Explícalo ya, te ruego que lo expliques. Estaba haciendo turismo de aventura en Caracas, pero con el transporte público, porque como yo no le temo a nada y yo, bueno, y además las circunstancias obligan. Bueno, turismo efectivamente de aventura estaba haciendo para llegar a la emisora y hay líneas de transporte urbano que no están trabajando. Estaba cerca de nuestros amigos, estaba de hecho con nuestros amigos del Sapore de la Nonna y el transporte público en la Avenida Victoria es inexistente o casi inexistente a esta hora. Hice malabares y peripecias y logré llegar, Daniel, pero es preocupante, pero, Neomar, porque se algo, está cumpliendo mi profecía algo. Daniel, se está cumpliendo mi profecía. Sí, porque tú eres Neomar el profeta. Ten cuidado con eso. Uh-huh. Pero mira, Neomar, tú sabes algo que a mí me ha llamado mucho la atención, tanto aquí en Alemania como en Israel cuando estuve, la cantidad de gente en bicicleta. Uh-huh. Pero no solamente la cantidad de personas que andan en bicicleta, la infraestructura completa en todas las ciudades para que la gente ande en bicicleta, cosa que no hay en Venezuela, obviamente. Más allá de la ridiculez esa que intentó el gobierno de poner de moda la bicicleta, cosa que de factura cubana, eso no funcionó. Pero bueno, Neomar, tú no tienes bicicleta por ahí. Tú sabes que una de esas cosas que me abochornan a mí como ser humano es que yo nunca aprendí a montar bicicleta sin ruedita. Oye, pero que Ramón Jalú tampoco ha podido, ¿viste? Ramón Jalú tampoco sabe. No. Eso parece que. Pero ¿de dónde salió Henry en todo esto? Mira, yo no sé ni manejar bicicleta sin rueditas. Eso es un problema que tienen ustedes los adecos. No sé manejar bicicleta sin rueditas. Sí, ¿verdad? Ni sé manejar carro sincrónico. Entonces, yo no sé si es que yo soy. No sé si es que yo soy muy flojo. Yo creo que es eso, es la flojera. Que yo no sé manejar un carro sincrónico. Teomar, no es que eres flojo, es que eres gafo. Tienes que aprender. Pero Daniel, pero por Dios, estamos a viernes. Estamos, te lo tengo que decir, hermano. Tratamos de establecer un programa donde medie la concordia, donde la gente se vaya de alguna forma alivianada, ¿no? Estoy hablando por el pueblo. Una persona que no sabe rodar bicicleta sin rueditas, ¿cómo se lo llama? Se llama gafo. Y que además que nunca me gustó, ¿no? El tema de la bicicleta. A mí me compraron una bicicleta y después tuvieron que salir de ella porque fue ocupando espacio en el apartamento. Entonces no estaba, era atravesada. Entonces salieron de la bicicleta como al menos del mes. Yo duré menos de un mes con una bicicleta. Igual que me pasó con un Atari 2600, creo que era el Atari ese, que a mí no me gustaba porque yo agarré el Atari y ya yo soy el 88. Entonces ya en el año, a mí me lo compraron como en el 90, 91, tenía yo como 3 años. Y yo recuerdo que yo veía esa cosa en el televisor y el Atari ese, de los primeros Atari, era una cosa que no tenía ni colores. Y yo decía, no, pero esto es una estafa. Esto es un juego chimbo. Y entonces, Neomar, estafa. Lo que se llama estafa es que hoy sea viernes de los oyentes y tú estés echando estas historias patéticas de que no sabes rodar bicicleta sin rueditas. No sabías jugar Atari, ni sabes manejar sincrónico y nosotros no le damos la palabra a los oyentes. Vamos a permitir oyentes hoy, por favor. Vamos con los oyentes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Conmigo. Con ustedes, ¿con quién tenemos el gusto? Ajá, es Arturo Vergara de San Antonio. Neo, lo que tenemos por entendido es que tú estabas investigando algo por ahí, por los lados de la Urbina. Ajá. En las empresas Polar, según que querías hablar con Lorenzo Mendoza para darle unos consejos. Entonces, salte y di la verdad, sé serio. Ajá. Daniel, investiga bien porque este señor anda en malos pasos. Creo, según lo que se está corriendo, es que Neo está buscando también de meterse para diputado para las próximas. Feliz tarde. Mira. No, bueno, yo lo que creo es que yo conozco a Neomar desde hace mucho tiempo y les digo sinceramente, si lo ponen a escoger, no será por Pedroso, será por la Catira en todo caso. Imagínate tú. Tú sabes que me quedé pensando en la Catira. En la Catira región, hasta aquí desapareció hasta la Catira aquella. Sí, la Catira de las zonas, de los estados. Mira, tú sabes que por cargos, hay un amigo mío que escucha este programa a veces y que además te manda saludos siempre, de allá de la Simón Bolívar, el doctor Polo Casanova. Él me ha dicho, yo no sé si él, yo nunca le he terminado de preguntar si me estaba mamando gallo o lo está diciendo en verdad, que él se ha reunido varias veces con Henry, ¿no? Con Henry Ramos, y que Henry me ha mandado cargos a escoger, que me ponga las pilas porque me tiene preparado o el Ministerio de Información, o BTV, o Conatel, y que yo escoja. Yo siempre que él me dice eso, me dice, mira, pero avíspate, no sé qué. Yo me quedo callado porque yo digo, pero este me está mamando gallo o me está... Y nunca termino de decirle, mira, pero que de verdad tú le preguntaste a Henry por mí. Bueno, en todo caso, no hay, ¿cómo dicen mí, los... No Henry, hard feelings. A mí Henry, a través de terceros, me ha dicho que en su presidencia, ajá, él me va a garantizar que yo no regrese a Venezuela. Entonces para eso me garantiza un exilio dorado. Te garantizo un exilio dorado. Me da nombre embajador en Corea del Norte. Te la puso fácil. Vamos con otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Habla por acá Lorenzo Fígalo. Lorenzo, bienvenido, adelante. Gracias. Bueno, que recordando la entrevista de la profesora Ruth Capriles el lunes. Sí. Cuando ella decía que esta no era una sociedad, la sociedad colonial, no era una sociedad estrictamente vertical, ¿no? Uh-huh. Y eso, ella manifestaba que revisando los archivos, las memorias, encontraba, bueno, que había toda una... Había una relación, pues, entre los diferentes grupos, ¿no? Entonces me fui un libro, recordando eso exactamente, que ¿sí? es Artesanos y Artesanías en Venezuela, de David Ocando, ¿no? Uh-huh. Es un libro que publica la Fundación Bigot. Ajá. Y en efecto, lo recordé rápidamente, que hacia 1805, la élite parda, en esta idea, buscaba la manera de fundar una escuela de letras, incluso una escuela de letras, e incluso decía que las mismas familias pardas, esa misma élite, podía pagar los estudios de sus hijos en función de que mejoraran sus actitudes y sus aptitudes, uh-huh, en función del mejor leer, escribir y dibujar, pues. Entonces recordé exactamente eso, que no estábamos en una sociedad estrictamente vertical. Y una de las familias básicas allí en este grupo de la élite parda, uh-huh, era la familia de Juan José Landaeta, que era unos artesanos. Este libro es una historia del tejido, de la cerámica, es la historia cultural de Venezuela a través de todo lo que fueron estos oficios. Y una de las familias. Repítanos, Lorenzo, para que nos quede claro, ¿cómo se llama el libro? ¿Recuerda el libro? El libro se llama Artesanos y Artesanías en Venezuela, de David Ocando, y publicado por la Fundación Vigo. Muy bien, Lorenzo, agradecido además por la referencia. Muy buenos los datos, y que nos confirma, y le agradecemos al señor Lorenzo por llamarnos, porque nos confirma que sí hay gente que se interesa por los temas. Ahí empezó la historia, porque con la historia no sabemos ni dónde estamos ni para dónde vamos. Así es. Bueno, vamos con otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, amigos caballeros. ¿Con qué tenemos el gusto? Con Ángel Herrera. Ángel, bienvenido nuevamente, ¿cómo te va? Bueno, saludos a usted y a toda la audiencia. Ya lo que falta es el 20% para que mi mamá la termine de cerrar el hueco que tiene en la cintura grandísimo. Hemos mejorado bastante, solamente con el 20% uh-huh de lo que te voy a pedir, uh-huh, le voy a agradecer a la audiencia. Gasas, suficientes gasas, porque el hueco era gigante. Okay. Y gracias a ustedes, a esa ventana, a ustedes y a toda la audiencia de tu programa y todo el día y todo ese programa de Radio Caracas, le tengo que agradecer toda la vida la mejora de mi mamá. No, lo Ángel, que necesito es compresas de gasas, adhesivo ancho, ajá, y una pomada que se llama Fulfurina. Fulfurina, gasas, sí, y adhesivo. ¿Tu número, Ángel, rapidito de nuevo? 782-1574. 782-1574. Vamos a ayudar a Ángel, que es tan consecuente con este programa y que además... A seguirlo ayudando, porque sé que muchos oyentes se han comunicado con él y lo han logrado ayudar, así como él mismo lo ha dicho. Así es. Vamos con el... ¿Tenemos llamado o vamos al corte? Vamos al corte comercial, Daniel, y volvemos con más participación de la gente luego de esta pausa. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4 y 18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. ¡Pruébalas! Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Terap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Terap es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. Global Terap y despídete del dolor. Hello, how are you? La tuya, por si acaso. ¿Sabes hasta dónde te puede llevar a hablar inglés? Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va, hoy viernes de los oyentes. Don Daniel, dele participación a más oyentes que están atiborrando las líneas de RCR. Bueno, vamos a escucharlo porque hoy es viernes de los oyentes. Hay rocola también, que lo están pidiendo muchísimo. Tranquilos que hoy hay rocola, pero más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. Aló. Pero, sí, sí me ¿con escucha? ¿Quién tenemos el gusto? Eunice Bellorín. Señora Bellorín, adelante. Bienvenida, adelante. ¿Cómo me le va? Mire, es para un servicio público, amigo Daniel. Uh-huh. Es para el medicamento Doxtinés de 0,5. Doxtinés. De 0,5. Uh-huh. ¿No da tu número, señora Bellorín? 0412. Uh-huh. 953-7204. Sí. 0412-953-7204, medicamento Doxtinex de 0.5 miligramos. Para la señora Bellorín. Vamos con más llamadas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Aló. ¿Le escuchamos, amiga? ¿Con quién tenemos el gusto? Aló. Aló, ¿le escuchamos? Ajá, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Mire, le habla Carmen Casañas para hacer una denuncia. ¿Cómo no, Carmen? Adelante. Mire, yo abrí una cuenta en el Banco Bicentenario de Pensión, uh-huh, del Banco en Catialamar, Estado Vargas. Sí. Y resulta que solamente me dieron el número porque no tienen ni libreta ni tarjetas de débito. O sea, el dinero tampoco lo puedo disponer. ¿Y entonces cómo hace? ¿Cómo queda el dinero retenido allí? ¿Entonces cuál es la lógica? No, está el dinero ahí y no hay manera de cómo sacarlo. Porque que vaya pasando a ver cuándo le llegan la tarjeta, pero ellos no tienen ni idea de cuándo llega. Carmen, ¿y hace cuánto abrió la cuenta? Bueno, imagínate, esa la abrí yo antier. Bueno, vamos a ver. Que bueno, que fuera pasando, pero que ellos no tenían ni idea de cuándo llegaban las tarjetas, ni siquiera, las libretas de ahorro. Imagínate tú, o sea, que uno va al Banco Bicentenario, entrega sus reales y después le dice, bueno, tú me entregas los reales y abres la cuenta aquí y yo no sé cuándo los vas a poder usar porque no hay tarjeta, no hay chequera, no hay manera. Entonces, espérate a ver si algún día puedes usar los reales. Tremendo banco, ¿viste? Ah, sí, tremendo banco. Vamos con otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Miche Venegas. Señora Venegas, adelante. Hay personas que piensan que más vale malo conocido que bueno por conocer, uh-huh, lo cual es un gran error. La MUD en el 2015 sacó más votos de lo que calculaba, uh-huh, y fue una sorpresa positiva para todos. Uh-huh. Pero ignoran, le pasan por alto a algo que ocurrió, que gente que no es afecta a los partidos y mucho menos a los políticos, uh-huh, vio como una posibilidad hacer algo que no habrían hecho en otras condiciones. Votaron por la MUD. Uh-huh. Y eso no lo captaron ni las encuestas, uh-huh, previas. Y lo que ocurrió ahora a nosotros nos parece como la época de oro. Sacamos tantos votos, uh-huh, la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Uh-huh. ¿Y qué pasó? ¿Que se diluyó esa votación? No fue que se diluyó. Fue que la MUD sacó a Chuo Torrealba de la cara visible de la MUD. Y si ellos pusieran otra vez, ahorita que estamos en esta situación tan difícil, precisamente a Chuo Torrealba, que no está interesado en nada en partido, ni ser político, ni ser presidente, pero pónganlo, les digo a los políticos, pónganlo en los sondeos, entre la lista que van a poner de los candidatos que ya se lanzaron, colóquenlo allí para que el pueblo decida y se van a sorprender de los votos. Porque la gente, pie a pie, piensa que si esa persona está allí, va a hacer algo por la gente anónima que vota y cree en su mensaje y en su personalidad, aunque tiene muchos detractores dentro de los partidos y fuera. Gracias. Gracias, señora Venegas. Tenemos más llamadas. Bueno, vamos, yo solamente con respecto a eso tengo que decir, uh-huh, bueno, vamos a crear entonces una cadena de oración para apoyar el retorno del patriarca bíblico Chuo Torrealba, que no por nada se llama Jesús, bueno, que vuelva Jesús Torrealba, porque como aquí entonces hay gente que cree que la solución a los problemas está en manos de una sola persona, solamente con la presencia de San Chuo Torrealba sentado en la mesa de la unidad resucitará. O sea, Chuo Torrealba se va a parar frente a la MUD, va a imponer sus manos sobre la MUD y va a decir: MUD, levántate y anda. Y se va a acabar todo el problema, porque eso es el problema. Ahí es donde el verdadero problema es ese, escuchando a la señora, muy respetuosamente, señora, le agradezco su llamada y le respeto su participación. Pero si nosotros seguimos pensando que la solución a los problemas está en manos de una persona nada más, de verdad que nos merecemos seguir en el madurismo, porque en el madurismo y en el chavismo, porque por eso es que estamos como estamos. O sea, no podemos estar pensando que una sola persona con un solo palo hace montaña, por favor. Y el hecho de que regrese Chugo Torrealba o que pongan allá quien sea, eso cambia el sistema electoral. Eso cambia el sistema electoral. O sea, por favor, vamos con más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló. Sí, ¿con qué tenemos el gusto? El profesor Francisco José Leonet. Francisco Leonet, bienvenido, adelante. En estos días que se está hablando tanto de historia, es conveniente, digo yo, un mensaje para la población, una información, que debe crearse una manera de estampillas engomadas que se le puedan pegar en los postes a la gente, porque a estas alturas de la vida muchos venezolanos piensan que en la Cuarta República no se hizo nada. Incluso se permiten hasta hablar de la educación, que no había liceos, que no había acceso a las universidades. Y entonces resulta que todos estos edificios de liceos, de estos edificios modernos para liceos que se han hecho en Venezuela, los hizo la Cuarta República. La mayoría de ellos, en el 23 de enero, en Caricuao, hay obra hecha de liceos y hay obra hecha de hospitales, y la gente los ignora y hasta los niega. Entonces, yo me permito, con todo respeto, invitar a los venezolanos, invitar a quienes tengan la posibilidad de establecer una vía de comunicación que instruya a esa gente, hacerlo para sacarle ese cartabón que se les grabó, que les grabaron con odio, de que aquí no se hacía nada. Mire, Francisco, yo estoy plenamente de acuerdo con usted. De hecho, por eso hicimos el programa del día lunes, hablando de ese tema tan sensible como es la memoria histórica de un pueblo, ¿no? Y bueno, yo creo que en RCR, desde su modesta trinchera, se hacen esfuerzos. Yo creo que los, por ejemplo, los micros que hace Diego Bautista Urbaneja son o abonan un tanto en ese sentido. Los jueves de la democracia, de Voces de la Democracia, también buscan hacer eso. Pero sí, claro, siempre se puede hacer más. Y yo claro, tengo, Neomar, yo tengo, pero, esa preocupación, pero, de que siento de que hay mucha gente, Daniel, ¿sí?, que sí piensa que es que uno, Pérez Jiménez hizo todo cuanto hay en infraestructura en este país y luego no vino más nada. Y dos, que hay otros que son peores, que es que dicen, no, antes de Chávez todo era como en la caverna, ¿no? Y casi que el hombre aquí ni siquiera sabía pararse en los pies, sino que andaba todavía en cuatro patas. Y básicamente Chávez hizo todo, hizo la luz, inventó, como decía la canción, inventó hasta la... Inventó los espaguetis, inventó todo Chávez prácticamente. Inventó la papa frita. La papa frita, decía la canción de Pacheco. Así es. Pero mira, Neomar, pero fíjate que es tan cierto lo que dice el señor Leonet con respecto al conocimiento de la historia, que nosotros hemos vivido aquí en este programa, si bien hay muchísima gente como él y como otros oyentes que nos llaman, hay muchísima gente que le molesta cuando le hablan de historia, porque sienten que le están recordando cosas que le ayudarían a esclarecer su pensamiento, y se quejan, bueno, pero ¿qué hacen ustedes hablando ahí de historia? ¿Qué hacen ustedes ahí hablando hasta cuándo y tal? Y entonces tú te das cuenta de que en realidad nuestra historia termina siendo el espejo que se le pone a la ciudadanía enfrente para que vean de dónde vino el desastre y lo que tuvimos y no defendimos y que lamentablemente estamos viviendo hoy. No sé si tenemos más llamadas o nos toca el corte ya, Neomar. Tenemos otra llamada, pero recordamos el medicamento Doxtinex, el número de contacto, porque hay alguien que parece que puede donarlo. Apunte por allí, por favor, el número de la señora Bellorín. 0412-953-7204. Repito, 412-953-7204. Vamos con una última llamada por este segmento. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, ¿cómo está? Es Maximina Rivera. Maximina, bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Maximina. ¿Qué es lo que le pasa a los venezolanos? ¿Cuál es la fiebre que tienen de que Mendoza sea candidato, Dios mío? ¿Aló? Sí, le escuchamos, Maximina. Sí, que ¿cuál es la fiebre que tienen los venezolanos de que Mendoza sea candidato? Si Mendoza no quiere ser candidato. Además, yo no estoy de acuerdo tampoco que sea candidato. ¿Por qué? Si él es un empresario. Lo que tienen que buscar es una gente que sepa de verdad y no buscar. Porque es que esto es una locura que tienen aquí esta gente. Esto es una locura. Bueno, Maximina, sí, ya nos vamos al corte. Daniel, yo, sabes que Maximina tiene esa forma rápida así de despachar las cosas. Maximina, pero yo, Maximina dispara balas de plata. Así es. Mira, como el llanero solitario. Mira, yo tengo una duda con el tema de Mendoza. Y es que yo no entiendo. Hay algunos políticos, por ejemplo, o partidos, que hasta parece que es que tienen una lloradera con que Mendoza sea candidato, con Don Lorenzo Mendoza sea candidato. Yo escuché, por ejemplo, en estos días a Henry Falcón. Y Henry Falcón, entonces, una cosa rarísima, que dice que él no se quiere medir en primarias, que él solo cree que es posible establecer la vía del consenso como método de elección del candidato unitario de la Mesa de la Unidad. Pero que él declinaría esa intención si el candidato es Lorenzo Mendoza. Y yo digo, pero ¿y esto? Ya va, no entendí. Y hay otros que empiezan en lo mismo. Yo digo, bueno, pero esto como que quieren, como dice uno, en el viejo argot político, esto es lo que quieren, como que es como que montar un Torquemada, una cosa allí, o sea, quieren quemar al hombre, pues. Bueno, pero antes de irnos al corte, te voy a decir una cosa, volviendo con la cuestión de la historia. Yo sé que hay gente que le molesta, pero lo lamentamos mucho. La historia es la historia y no se puede borrar. Ese señor Henry Falcón debería enjuagarse la boca cada vez que hable de la Polar y de su presidente. Cuando él era alcalde del municipio de Ibarra, en el Barquisimeto, y siendo después gobernador, se prestó a la expropiación de tantos productores del estado Lara que eran proveedores de la gente de alimentos Polar. Entonces, si era tanto el bienestar de la gente y el bienestar de esa empresa, no andaría hablando tanta tontería y recordar el pasado cuando permitió. Bueno, una de las víctimas fue el exdiputado Gómez Cigala, que no solamente le expropiaron sus tierras, sino que tuvo que ver que el militar encargado de esa expropiación lo impusieran por encima de él para ser diputado por el estado Lara. Eso es historia, aunque no les guste. Así es. Vamos a ir a la pausa y venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarela, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y el tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de compras y envíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Casa de Oblea también expende granos, pastas, aliños, avenas, cereales, merengadas, víveres, quesos, carne, charcutería y refrescos de todas las marcas y de primera calidad, sean nacionales o importados, pero siempre al mejor precio del mercado. Para mayor información llama al 0212-944-6332 o acércate a la calle Páez con Mariño en Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR750, la radio que se ve. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Una cosa que quiero comentar rapidito antes de seguir con nuestras llamadas del día de hoy. En la noche de ayer, en la víspera de la medianoche, se conoció, oh sorpresa, que el TSJ había inhabilitado la tarjeta que mencionaba la señora que llamó, la señora Venegas, hace un rato, la tarjeta que sacó, la votación histórica del año 2015, la tarjeta de la Mesa de la Unidad. Y luego de esto, bueno, a uno no le queda más que hacer el balance, ¿no? ¿Cuál es la, digamos, cuál es el panorama en este momento en cuanto a los que piensan que pueden ser candidatos a algo y en que pueden competir contra el gobierno y su maquinaria en las venideras elecciones presidenciales, si es que es una elección presidencial? Bueno, el panorama es el siguiente, mis estimados amigos. Vamos a sacar cuentas. Si la tarjeta de la MUT está inhabilitada y además se ha conocido también que creo que vía TSJ la tarjeta de Voluntad Popular está inhabilitada, bueno, quedarían en juego de las tarjetas grandes, de las tarjetas supuestamente opositoras, la tarjeta de Primero Justicia, que ya había dicho que no se iba a validar. ¿Qué pasó? Exacto. Ajá. Ellos dijeron que ellos no iban a validar. Primero Justicia dijo que no se iba a validar. Que no, ajá. Lo único que han manifestado, entiendo, son Acción Democrática, Avanzada Progresista y COPEI, creo, ¿no? Voy a explicar eso, Daniel, porque fíjate, Primero Justicia había dicho que no porque ellos iban a validar la de la MUT, pero entonces ahora yo no sé si iban a cambiar de posición porque como la de la MUT queda descalificada, bueno, yo no sé, esto puede quedar en todavía en veremos. Pero ¿qué sucede? Avanzada Progresista es otro de los partidos que está allí con tarjeta. Avanzada Progresista no tiene que validar porque Avanzada Progresista agarró y en las últimas elecciones, en las regionales y en las de alcaldes, en las elecciones regionales y en las de alcaldes, aquí tenemos unos visitantes aquí en la tarde. Vinieron a visitarnos. Bueno, vinieron a visitar. Sí, bueno. Saludos a Roberto. Aquí está Roberto. Están los niños de Roberto. Bueno. Más nada, esto es programa en vivo. Mira, perfectamente. Recapitulo. Avanzada Progresista no tiene que revalidarse porque Avanzada Progresista fue a las elecciones regionales. Entonces ellos cumplieron con, digamos, la carta de buena conducta. Ellos se presentaron a esas elecciones y entonces ellos tienen tarjeta válida. El Nuevo Tiempo también fue a las elecciones, tanto así que llevaron a Rosales de candidato a gobernador cuando a Juan Pablo Guanipa le habían quitado el triunfo en el Zulia. AD no presentó tarjeta, por eso es que AD tiene que validarse. Y ellos dijeron que sí, que ellos se van a validar. Las otras son esas dos. Las de alcalde. Pero igual no se presentaron a la regional y tienen que validar, por eso tienen que validar. ¿Qué pasa? No presentaron la tarjeta, no, la tarjeta blanca tuvo la de gobernador. Acuérdate que ellos fueron a las elecciones de gobernador, a las que no fueron, fueron a las de alcalde. A las de alcalde. Y por no haber ido a las elecciones de alcalde, es que les están exigiendo que se vuelvan a validar. Ajá, pero entonces terminó el recuento. Las otras pequeñas que quedan de oposición son supuestamente esa de COPEI, que yo no sé si a esta altura todavía está validado o no está validado. Yo no sé si ellos presentaron candidatos en la de alcalde y en la regional. Creo que la regional presentaron. Y la de el MAS, imagínate tú. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, Daniel? Que esto es increíble, como cuando yo recuerdo, y me disculpan el yoísmo, cuando yo hablaba de esto hace 2 años y yo decía que aquí venía como una operación descarte, donde iban a terminar seleccionando a quién iba a poder competir y quién no iba a poder competir. Y esto era no solo de los candidatos, sino también de los partidos. Bueno, esto se va materializando en la realidad. Aquí, básicamente, van a quedar con tarjeta luego de toda esta molienda. Van a quedar quizá de El Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, y un partido por ahí quizá que tenga tarjeta para inscribir a un candidato que sea no alineado, como el MAS o una cosa de esa, o COPEI. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de que la elección no es competitiva por ningún lado, de que es una elección donde hasta los partidos o hasta el sparring, porque esto ya no es oposición, esto es sparring, como el boxeador que escoge a otro para darle 5 golpes en un round y ponerse a tono para enfrentar a su rival. O sea, eso es el sparring, básicamente. Bueno, el sparring lo escoge el gobierno. Entonces, estamos hablando de que, bueno, la gente tiene que entender de que estos no son procesos electorales. Estos son charadas, como dirían algunos por allí. Estos son jugarretas de verdad que uno no tiene ni siquiera cómo describirla. Yo no me imagino cómo describe esto uno en Estados Unidos, en España. Uno dice, no, es que mira, es que aquí nosotros nos van rebanando por pedacitos. Y todavía hay dirigentes opositores que dicen, no, pero es que tenemos que acudir. Y arman una épica con el acudir. Yo venía por el paraíso caminando y aquí venían unos compañeritos, venían con una moto. Ajá. Valida tu partido del pueblo, valida lo otro. Y bien, pero por Dios, ¿dónde está la épica allí? Por Dios, bueno, cinco dedos de frente. En la moto. En la moto donde estará la épica, porque del resto, ahora yo te digo algo, Neomar, que es importante. Yo he escuchado, he revisado dos posiciones que me tienen algo intrigado. Una es la posición de, bueno, ya nos ha avisado producción que en efecto esta tarde Primero Justicia indicó que en efecto van a ir a validar. Luego de la decisión del tribunal con respecto a la tarjeta de la MUT, ellos han decidido que bueno, que sí van a validar. Okay. Pero me viene la atención la posición de dos personajes del mismo partido, precisamente Primero Justicia. Para que tú veas cómo están las cosas. El señor Richard Mardo en unas declaraciones del antier, del día miércoles, dijo que él invitaba a Lorenzo Mendoza a ser candidato. Imagínate. Esa era la invitación. Ajá. Esa fue la primera. Y el segundo fue este muchacho, amigo tuyo y colega tuyo y compañero tuyo y compadre tuyo, que según entiendo estudió contigo desde preescolar, llamado Miguel Pizarro, que el señor dijo que no, que la oposición tenía que unirse al chavismo disidente. ¿Para? Entonces, para enfrentar electoralmente al régimen. O sea, candidatura de Falcón será, me imagino, entonces. No, peor. ¿Cuál? Ah, a Rafael Ramírez. De Rodríguez. De Rodríguez Toro, ah, Rafael bueno. Ramírez o de María Gabriela Chávez, porque esos son los chavistas disidentes supuestos, ¿no? Que inclusive hasta resucitaron a Chávez por Twitter, agarraron así la cuenta es, de Chávez otra así vez, la resucitaron otra vez, yo no sé si no, bueno, no quiero hacer ningún comentario. Son macabros, Daniel, son macabros, los tipos saben a lo que juegan, saben a lo que juegan. Ana Jurunga muerto, son unos Jurunga muertos, unos paleros, sí. ¿Quién sabe cuánta brujería habrán hecho para resucitar esa cuenta, Dios mío? ¿Y qué más estarán haciendo esta partida de delincuentes? Pero en todo caso, no hay más llamadas, vale, que me tienes molesto ya. Vamos con las llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Omar y Daniel, es Manuel Tortolero desde la California. Manuel, bienvenido, adelante. Oye, yo quería hacerle un llamado a todos la gente que hace piensa que es oposición o que no está a favor del gobierno, que hace... cinco meses cuando eligieron la Asamblea Nacional Constituyente, todo el mundo se llamaba diciendo, bueno, esto es inconstitucional, es algo totalmente fuera de la institucionalidad de Venezuela, y hoy están como locos llamando de que fulanito de tal tiene que ser candidato, fulanito de tal tiene que convalidar, y hay que ir a las elecciones porque peor es nada, y los espacios y todo esto. Si la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional, este llamado a elecciones es inconstitucional, la legitimidad del presidente que sea elegido en estas elecciones es dudosa. Te estás prestando a una elección que no va a tener validez. Y ayer Nicolás Maduro estuvo en un acto, no sé, en la Plaza Bolívar, en un acto con unas viejitas y tal, y lo primero que habló es que ya estaban corriendo a inscribirse candidatos. Señores, Maduro lo que quiere es precisamente que convaliden la charada inscribiéndose. Lo mejor que pudiese hacer la oposición es dejarlo solo en esta charada, porque nadie lo va a reconocer siendo una elección que no tiene legitimidad de origen. Entonces, lo mejor que le están haciendo a él, el favor que le están haciendo, es inscribiendo candidatos y haciendo todo estos mecanismos de mejores eso a nada. Señores, vamos, el gobierno está preparado para ganar la elección con todas las trampas que tiene montadas, que no es una ni dos, son como 100 cosas que hace. Bien, Manuel. Sin duda, Manuel. Yo, ni más que agregar ese comentario, quiero agregar lo que dice el señor John Olivares a través de nuestro chat de nuestro canal en YouTube, rcr.tv. Él se pregunta, ¿cómo es eso que Guanipa se negó a juramentarse ante la Asamblea Constituyente porque era ilegítima, pero ahora Primero Justicia, su partido, se va a validar ante el CNE por orden de la Asamblea Nacional Ilegítima? Entonces ahí volvemos y caemos en lo mismo que decía el señor Manuel Callamaba. Y es lo que yo he llamado y lo que yo he bautizado a unos estafadores seriales, unos tipos que te usan un argumento el lunes para decirte que no, y el martes usan el mismo argumento para decirte que sí, y el miércoles usan el mismo argumento para decirte tal vez, y el jueves usan el mismo argumento para decirte no, se me olvidó. ¿Te das cuenta? Así es como van los tipos. Tenemos por acá mensajes, Daniel, a través del sistema Dilo, y tenemos dos llamadas en línea, pero vamos con los mensajes. A la productora de Los Cabilleros, no sé qué gana con promover la abstención. Girón del Paraíso. Girón era un torero. Girón era César Girón, claro, era un torero y se murió. O sea, debe ser también que como resucitaron a Chávez Candanga, resucitó César Girón por el tuit aquí. No, mire, ¿qué gana uno? Bueno, todavía no estoy promoviendo la abstención porque todavía no sé en qué va a terminar esto. Pero ¿qué gana uno en todo caso con sostener un planteamiento? Uno gana en coherencia, porque en dinero poco puede ganar, ¿no? Y menos en este país. En Bolívar es muy poco menos, ¿no? ¿Ah? Pregúntale al torero ese que llamó, ¿qué gana él promoviendo el electoralismo, pues? Porque si uno está ganando por promover supuestamente la abstención, cuando lo que en realidad estamos promoviendo es abrir los ojos frente a una farsa electoral, que diga él que gana promoviendo la farsa. Señores de RCR, un llamado de emergencia Hidrocapital, 2 meses sin agua, llamamos al 0800 potable y no aparece nadie en nuestro sector, en el barrio Colina Suave, kilómetro 9, parte baja de la Quebradita, en el Junquito, acá en el área metropolitana. Luis Silva, tenemos más llamadas, Daniel. Adelante, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Florani Torín, de Altagracia. Hola, Florani. Hola, Florani. Buenas tardes, saludos. Muy bien, Daniel. Y espere, te voy a decir una cosa. Yo no creo que te llegue a Venezuela. Porque en lo que una alemana te conozca ese chicharechero y ese colorcito, mire, ya te van a llamar. Tenlo por seguro. Mira, tengo dos cosas. Florani, cositas. Florani. Seguro. Una es una denuncia. Uh-huh. El seguro social, yo tuve un accidente el domingo. Uh-huh. Y tuve que ir a la clínica del Seguro Social que me quedaba cerca, aquí en Catia. Uh-huh. No fue médico, no había nada. La señorita que toma la placa me dice que le saque foto, si tengo un teléfono inteligente. La que hace yeso me dice, mire, esto es operación, aquí no hay ni para ponerte una gasita. Uh-huh. Bueno, me voy por una clínica. Cuando voy a validar el reposo, ¿sabes qué me dijeron? Ay, señora, pero yo no creo que se lo pague porque nosotros no tenemos caja regional. ¿No tienen caja regional? O sea, ¿no tienen real o dónde? O ¿qué pasó con el dinero, pues? A mí todos los meses del trabajo me descuentan. Ajá, ajá. Entonces, claro, bueno, claro. Eso ahí te dejo. La Seguro Social que está haciendo con los reales. Ah, bueno. El Seguro Social, bueno, es un desaguadero. Es una muy buena pregunta, porque a todo el mundo le descuentan Seguro Social. Habría que preguntarse entonces, ¿dónde están los reales, señores, del Seguro Social? Y tenemos más llamadas, ¿eh, Omar? Así es, tenemos más llamadas. No tenemos más llamadas, tenemos mensajes a través del sistema Dilo. Un servicio público. Mira, con dice, sí, un servicio público por acá, Daniel. Con urgencia se necesita medicamento claritromicina. Tengo tiempo pidiendo esta ayuda por todos los rincones y nada. Necesito una mano amiga, el número de teléfono de esta persona, que es el señor Julio, y solicita claritromicina, es el 414-227-9063. Aquí nos dicen, uh-huh, a través de nuestro canal en YouTube, rcr.tv, José Martínez, es diferente ser abstencionario a ser abstencionista. Por su parte, Milar José Sandoval nos dice, Neomar y Daniel, esto que presenta el régimen de elecciones presidenciales es una película de fantasía, que el dueño, el productor y el director es el régimen. Saludos a Bea Zulvia Mar, que nos dice que ella votará cuando estemos en democracia. Leo Romero nos dice, ninguno ha dicho que no se van a arrodillar ante la fraudulenta constituyente, ni han dicho nada de defender el voto. Han aprendido el libreto del gobierno al pie de la letra. Nerio Fernández, Nerio, si utilizas un mejor lenguaje, podríamos leer tu mensaje. Lamentablemente no podemos. Andrés Lobo nos envía saludos desde Ciudad Bolívar. Mario Domínguez nos dice, cuando salgan los presos políticos y se abra un canal humanitario, pues simplemente se podría hablar de un nuevo CNE y por ende de elecciones. Mientras tanto, nada. José Pérez nos dice, es difícil ser coherente en un país donde manda el AMPA. Eso es verdad. Ahí, tú, eso es verdad, Daniel. Y yo con ese último comentario, no, ya vamos a ir a la pausa. Pero que yo quiero dejar establecida esa idea de que, lamentablemente, en la Venezuela chavista, a nosotros se nos ha puesto todas las veces, ni siquiera la gran parte de ella, sino todas las veces, escoger entre lo peor y lo menos peor. Y entonces vivimos en esta dicotomía estúpida y tonta a la vez, de que, bueno, es que una cosa es el planteamiento principista y la cosa que piensa los filósofos y las cosas de la buena política y de la virtud y de, bueno, y del buen conducirse dentro de la política, y otra cosa es lo que demanda la realidad con sus coyunturas y sus contingencias. Yo les voy a decir una cosa, nosotros hemos vivido en la contingencia y hemos entonces vivido aplicando toda esa recetica de que no, de que si hacemos esto lo tenemos que hacer porque es peor no hacer lo otro. Bueno, ¿y qué nos ha traído eso como resultado? Nada. Yo no estoy diciendo que la otra vía, la vía absolutamente principista, aquella que algunos califican como la vía de los que se paran desde el Olimpo, bueno, sea la correcta. Pero tampoco me vengan a vender el tema del argumento de que es que no, es que hay que ser pragmáticos y hay que ser acomodarse a las circunstancias, hay que dejar eso de que la constituyente es ilegítima y todo lo demás. Bueno, pero entonces, ¿qué le queda a uno al final de la película si no gana ni las elecciones? Lo que te queda es la coherencia, papaito. Eso es lo que te queda al final del cuento. Vamos a ir a la pausa. Lo que nos queda también en este momento ir a la pausa y regresamos con la rocola. Vamos al corto y ya venimos. Así es. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues, ¿qué más? Una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa Nápoles. ¿Y el postre? Que no se te olvide el postre. Pues, ¿qué más? La torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amiga, a la hora de comprar ropa casual, primero pasa por Lenen Shot y ni te preocupes por la calidad y costo de tus prendas de vestir. En Lenen Shot solo venden productos de primera calidad y al mejor precio del mercado, sea Navidad, Carnavales, Semana Santa, vacaciones y el resto del año. Lenen Shot está ubicado en la planta baja local 153 del Centro Merpo Este, en Chacao, entre calles Pantín y Los Ángeles. Y recuerda, en ropa casual, Lenen Shot es moda y algo más. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Se abre la puerta del bar de Y Así Nos Va. Y adivinen quién entra. Dios mío. Entropel. Entra nada más y nada menos que toda la dirigencia de los partidos opositores, la dirigencia de la MUD, entra al bar de Y Así Nos Va. Y caminan lentamente y se sientan en la barra como si nada estuviese pasando. Y cuando llegan a la barra, se consiguen a Jorge Rodríguez, a Tizay Lucena, se consiguen a Nicolás Maduro. Están todos allí sentados en la barra y Así Nos Va. Y resulta ser que todos levantan la copa y brindan. ¿Y brindan por qué? Por unas elecciones. Dice salud por las elecciones que vienen. Y el pueblo, ahí en una esquina, se mete la mano en el bolsillo, se saca una monedita y se la mete a la rocola y le dedica a la MUD y al régimen en su concierto electoralista esta canción. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato, tu drama no es necesario, ya conozco ese teatro. Te queda el papel. Ahí la Lupe. Ahí la Lupe. Déjala que suene, Neomar. Sí, que como la voy a interrumpir. Yo confiaba ciegamente. Yo también. En la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente. Ajá. Y el telón cayó por eso. Ahí nada más. Mira, teatro, déjala que suene. Lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Eso es, más nada, Neomar. Mire, recojan los cuchillos, los tenedores, todo objeto punzocortante que tengan a la mano, porque esta canción es peligrosa, esta canción ha desgraciado vidas. Adiós, carajo. Cuéntalo con calma. Mira, Neomar, antes que se nos acabe el tiempo, yo tengo dos anuncios que hacer, dos mensajes que dar a la comunidad que se encuentra fuera del país. En principio, la que está más cerca es a los venezolanos que estén en la ciudad de Bogotá. Hoy, 26 de enero, a las 6 de la tarde, hora de Bogotá, hora de Colombia, va a haber un conversatorio sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la presentación del informe sobre derechos humanos en Venezuela y un encuentro con comunidades organizadas de venezolanos en Bogotá. Esto va a ser diagonal 115 a 6029, cerca de la estación del Transmilenio Chayo en Bogotá. Eso es hoy. Y el día de mañana, aquí en Alemania, en Berlín, a las 4 de la tarde, frente al Bundestag, en lo que se conoce como la Plaza de la República, estarán los venezolanos organizados, la comunidad de venezolanos organizados en Berlín, realizando una protesta contra el régimen de Nicolás Maduro y como homenaje y reconocimiento a Óscar Pérez y al grupo de venezolanos que fueron ejecutados la semana pasada por el régimen de Maduro. Eso va a ser, como les dije, en Berlín, en la Plaza de la República, a las 4 de la tarde, el día de mañana. Estoy leyendo la información completa y Primero Justicia está diciendo que la validación por la tarjeta de PJ no es por la tarjeta de PJ, que ellos asumen que es la tarjeta de la unidad. Entonces está convocando a todo el mundo a que valide la tarjeta de PJ como si fuese la tarjeta de la unidad. Bueno, ya veremos en qué parte. Eso los convertiría no en unos estafadores seriales, sino en unos estafadores desfachatados. Dios, Daniel, pero tú no tiras ni una florecita. Tenemos no, por aquí un servicio público. No me queda más sencillo. No, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un servicio público por acá para cerrar el programa para una compañera de la estación y su bebé. Requerimos los siguientes medicamentos: Fulgran o Aumentin en suspensión de 400 o 600 miligramos, Longacef o Sedats, Unacin o Sultamicina en suspensión de 250 miligramos, Azitromicina en suspensión de 200 miligramos. Y si pueden ayudarla, el número de contacto de la señora Vanessa es el 424-169-0114. Nosotros, Daniel, nos vamos por hoy. Despídase allí. Daniel como que se despidió antes de tiempo. No recuerdo que nosotros nos despedimos. Hasta el lunes estaremos nuevamente acá. Ajá, Daniel, despídete pues. Me despido hasta el lunes. Recuerden que hoy estoy rápidamente con Patricia. Creo que quería decir que está con Patricia Poleo, pero canal de YouTube. Ajá. Que estás con Patricia Poleo hoy, pero la comunicación te está jugando una mala pasada. Nosotros nos vamos hasta nos el vamos, lunes. Nos vamos. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández.